su mano al bolsillo y ya ve que saca completos cigarros también. Salen cerillos o el encendedor y hay en sus manos ligero temblor. Retaca el cigarro golpeando al compás de su corazón que late ya más. Lleva a la boca el tabaco en papel, lo enciende, lo fuma y descansa ya él. Esto es producto de una ilusión, de sociedad y hasta de rebelión, que ha convencido a la gente de que con humo en el rostro distinta se ve. Ya ve que se ha terminado el humo y fue a adquirir más con desesperación, aunque no quede ni para un botón. Esto es producto de una ilusión, de sociedad y hasta de rebelión, que han convencido a la gente de que con humo en el rostro distinta se ve. Cigarro, el humo, la pose ya cree en el rostro distinto se ve.